gastronomía, sentimiento, música, social, experiencia, amor, todo, todo, todo. Porque mucho aburre y poco no alcanza. Un espacio en el que puedes decir lo que piensas y ser tú mismo. Ni con ellas ni sin ellas. Arrancamos. Hola, hola chicos, ¿cómo están? Otra vez un domingo junto a ustedes y bienvenidos a nuestro programa Ni con ellas ni sin ellas. A mi lado está Jato, o Katy también. Más conocida como Jato en la U, pero aquí también puede ser Katy. Y saludando a todos nuestros oyentes, ¿cómo están? Un nuevo programa de Ni con ellas ni sin ellas. A mi lado le tengo a Vado, que nos va a dar un saludito. Hola chicas, ¿cómo están? Vamos a embarcarnos en este nuevo momento para disfrutar nuestras conversaciones. ¿Jen? Bueno, sí, estamos listos ya para arrancar el mejor programa de los domingos en la radio de la Casa de la Cultura. Nosotros somos Ni con ellas ni sin ellas. ¡Gaby! Hola con todos los que nos acompañan esta hermosa tarde. Bienvenidos y que disfruten este programa que está hecho a la medida de cada uno de ustedes. ¡Eso! Así comenzamos de la mejor manera. Y adivinen qué tema tenemos para el día de hoy. Es un tema que nos incumbe no solamente a los jóvenes, sino también a parejas adultas, digámoslo así. Y el tema que vamos a tener hoy es celos. Así que nos preparamos para eso y nos vamos con el primer tema musical en nuestro programa, Celos de Ex de Star Squad. Disfrútenlo. Celos de Ex, de esos son celos de Ex. Celos de Ex, de esos son celos de Ex. Sexy, la supermodelo, la que toma whisky le da pa'l suelo, la que sube foto para darme celo, con un galanete que te medio pelo. Andas por ahí anunciando que ya estás soltera, que lo estás disfrutando, que con tus amigas la pasas rumbeando, pero por la noche ya me está llamando. Celos de besos son celos de Vacila, que a mí lo mismo me da. entonces, ¿qué les pareció este tema musical que acabamos de escuchar? Justo al tema que hemos escogido para tratar el día de hoy, Celos de Ex, acabamos de escuchar en la interpretación de Star Squad, ritmo movidito, ¿eh? De reggaetón. Pero bueno, comenzamos con nuestro primer segmento, que como lo saben es relacionado a testimonios de la gente que nos sigue, que nos escucha y que está pendiente también de nuestros contactos, tanto en redes sociales como en nuestro correo. Y creo que uno de estos dos lugares nos ha llegado ya un testimonio, Vado. Exactamente, a nuestro fanpage nos ha llegado una carta de nuestra amiga que nos dice: les pido ayuda y consejos. Vivo con mi pareja y nos llevamos perfectamente bien. Nos queremos muchísimo y él me ha demostrado de muchas formas. Ha hecho cosas importantísimas por mí. Me quiere y me adora. Me llena de besos y no hay día que pase sin que me mire adorablemente. Sin que me diga que soy preciosa. Desde hace algunos meses algo me pasa. Las sombras de sus exnovias me llenan la cabeza y sé que estoy mal. Sé que estoy enferma y necesito ayuda profesional. Estoy obsesionada con ella. Solo tuvo 2 exnovias, la primera a los 14 años y la segunda a los 18. Sé que estoy mal, estoy muy obsesionada, que no tengo razón, pero cada día desde hace unos meses solo pienso en ellas. ¿Qué me pasa? Wow, yo creo que los celos es un tema bastante, bastante amplio, pero por lo que nos dice aquí son solo novios o enamorados, ¿no? Porque al parecer sí. Claro, considero yo que ya se iría más allá o de pronto con un poco más de motivo si fuese su esposo, su marido, no sé, si ya conviven o llevan una vida juntos. Pero de novios, chicos, ¿qué opinan? ¿Hasta qué punto debería llegar esto de los celos? Yo creo que debe haber una cierta libertad de parte en parte. Creo que, chuta, los celos sí te llevan a cometer actos violentos, tal vez, así como en unas investigaciones que más de ratito les vamos a hablar igual, chicos. Uh-huh. Bueno, recordando un poquito lo que decía la carta, es que nos dice nuestra amiga que vive con la pareja. Vivo con mi pareja, entonces prácticamente llegarían a ser ya convivientes. Y es que esto de los celos toma también un campo importante, considero yo, que es ya considerar a la persona como un objeto, porque te sientes dueña, te quieres apropiar de esa persona con la que estás viviendo, con la que estás compartiendo, y no creo que vaya más allá de eso. Ajá, también compartiendo con la carta, o sea, los celos también vendrían a ser un poco de inseguridad hacia la pareja, porque si es que la chica no se sintiera, no se siente segura con su chico, no tendría por qué tener celos. ¿Falta de amor, quizá? ¿O solo inseguridad por pertenencia, será? Sí, o sea, creo que sí. Falta de amor, entonces, también. Bueno, puede ser, ¿no? Aunque aquí la chica nos dice que siempre está él expresándole todo su amor, y eso es un punto muy, muy a su favor. Es que ella te está dando la confianza. Todos los días te demuestra en sus actitudes, sus comportamientos, que está ahí él pendiente de ella. Yo creo que él le tuvo la confianza demasiado a ella de contarle a sus exnovios. Imagínate, le está diciendo, mira, tuve esta novia, Talía, o mira, hice estas cosas con ella. O sea, le está compartiendo su vida y su experiencia. Así que, amiga, no tengas celos, mejor dedícate a algo nuevo, como sal a correr. Hay muchas cosas, muchas actividades, así que es mejor dejarlos de ahí. Confía en él, como él también confiará en ti, ¿no es cierto? Es verdad. Sí. Otra cosa, no sé si se ponen a pensar tal vez qué contenido le dijo o qué le conversó para que la chica tenga ese problema, el saber de qué puede ser capaz de ese hombre o esas cosas. Puede ser, de pronto. No, tampoco así. Discúlpame, pero, o sea, yo tengo la confianza de contarte mis cosas, es por algo, ¿no crees? Ah. A ver, chicos. No. Ya, bueno, volvamos ya. Al tema. Tiene alusiones personales. Un poquito personal por ahí. Tiene alusiones personales. Pero es que es verdad. Cuando uno se tiene la confianza en la pareja, se espera esa reciprocidad. Sí. También. Y si uno se cuenta, es por algo, ¿no? De pronto, no, el que nada debe, nada teme, dijeron por ahí. Ajá. Así que si uno se lo cuenta, es porque no hay nada que esconder. Y sí. Además, creo que si ya te está haciendo, digamos, infiel, es mejor darte cuenta ahorita que solo estás viviendo y no tienes hijos ni nada, porque no nos dice en la carta que tiene hijos, antes que te involucres más. Es verdad. Eso en un primer punto. En un segundo punto, creo que también tú como chica también deberías tener un poquito más confianza en ti, no darte a tener expectativas o a imaginarte cosas que no hay. ¿También? Valorarse un poquito más. Ajá. Ajá. Bueno, en todo caso, yo creo que, como justamente decía al principio, es muy distinto el celo de pareja de enamorados o de novios al celo de ya convivir. Porque cuando ya se convive, tienen una experiencia muy distinta, tienen formas de pensar, de hecho, demasiado distintas, ya ven la vida de otra manera, comparten cosas que antes no las compartían, entonces van conociéndose más a profundidad. Y eso hace que también, a la vez que se están conociendo, se desconocen un tanto más, porque están explorando caminos, rincones que no habían explorado. Entonces dicen, a ver, yo lo conocía como enamorado, pero ahora ya conviviendo con él, de pronto ya no lo conozco, siento que no lo conozco como yo pensaba. Entonces, de pronto por ahí puede estar entrando la desconfianza a nuestra amiga. Uno de los otros aspectos que también se da a entender es las responsabilidades dentro del hogar. Cada cual tiene sus gastos y en el momento de unirse como pareja ya forman un solo gasto entre los dos. Entonces, por ese lado creo que deberías tener en cuenta de cómo estás conviviendo con esa persona también. Eso sí es verdad. Tratar de tener un poco la confianza, porque si ya tenemos la confianza en casa de compartir y de vivir nuevas experiencias, pues tengamos también la confianza como para poder estar tranquilos. Porque esto de los celos también significa fantasmas en nuestra cabeza que no nos dejan estar tranquilos. Que te estar pendiente en qué estará, deja ver tu celular a cada rato o cosas así. Ah, no, espérate, ¿qué te mandó un mensaje? ¿A quién te está llamando? Es cosas verdad, así, o sea, tú te sientes como que complejada, cosas así. Tú es como que ya tranquilo, a ver, toma el celular. No tengo nada que ocultarte, nada que esconder. Entonces, amiga, no tengas miedo, ya deja esos celos a un lado. Y no estás enferma, nadie te está diciendo que enferma. O sea, tener celos también es algo como normal, es algo cursi también, porque es cuando te salen, es como que, ay, está celoso. O sí, cosas así. Es algo normal, pero tampoco debemos llevarlo al extremo. Porque, igual, o sea, no solo se va a sentir mal tu pareja, sino las personas a las cuales tú estás investigando. Claro, imagínate. Es que es como una obsesión. Imagínate ponerme a investigar absolutamente todo. Y bueno, y es que las mujeres también como que sí tenemos esa espinita de espía, de inspector Gadget. Claro, y con esto no te estamos diciendo que confíes 100% en él. No. Siempre una hay que tener como que un cierto porcentaje de duda, digamos así. O sea, hasta para que tú te sientas bien por cualquier cosa que vaya a pasar. Así que sí, igual, o sea, como mujeres igual tenemos ese sexto sentido que nos dice cuando una persona ya, o sea, está engañándonos o nos está poniendo el cacho. Es que también las actitudes de él, ponte, se comienza a alejar, ya no es lo mismo, siempre es peleas o cosas así, ya te está dando una pauta de que te está engañando. En cambio, acá él está diciéndole que le demuestra todos los días su amor, que le da besos y todo así. Entonces, y que él le cuenta todo. Ajá, entonces, ¿cómo va a decir que está engañándome? Tampoco, ¿no? Sí, creo que no hay que volverse locas, por cualquier simplicidad, sino cuando ya haya de verdad actos que lo demuestren en sí. Y eso, chicos, ¿qué les parece si nos vamos a un poquito de música, a ver qué les compartimos a nuestros oyentes? Sí, ya volvemos entonces, vamos a escuchar algo de música, ya volvemos. Negra, yo me puedo morir. Tú no entiendes que mi corazón es la razón de tu meneo y que no te pasión. Quiero verte bailando reggae toda la noche hasta el amanecer. Quiero verte bailando, mujer. Tu calor me quema, negra, yo ya no sé qué hacer. Bajo la luz de la luna llena, mi negrita se pone más buena. Este canto y mi canto es por ti. Soy solo un loco muriéndose aquí. De mi baile, mira mi negrita que te siente reggae en el aire. Quiero que lo sientas, quiero que te muevas, quiero yo perderme al compás de tus tomberas. Time of reggae, mi negrita está en el mar. Time of reggae. noche hasta el amanecer. Quiero verte bailando, mujer, tu calor me quema, negra, yo ya no sé qué hacer. Cuando me acerco a tu pie, veo tus caderas y me encanta tu bailante. El meneo de tu cuerpo a mí me va a enloquecer. Mi negrito estás que quemas y yo ya no sé qué hacer. Yo te canto pero mis palabras van al viento. Mi negrito tú no sabes lo que siento. Yo no puedo estar sin ti, yo no me puedo alejar. Sal contra mi negra, negra, mi música va a acabar. Regresamos, chicos, con más datitos que tenemos por aquí acerca de nuestro tema, que es celos. Así que, chicos, ¿qué más podemos decir acerca de los celos, por ejemplo, en los jóvenes? Creo yo que viene ya, entra un poco más del juego. Porque como decía nuestra amiga, ya se vuelve como una detective, ¿no? Porque por el hecho de que incluso ahí los jóvenes tenemos hasta un poco más de tiempo, por decirlo de alguna manera. El hecho de tener menos ocupaciones, digámoslo así, más que estudiar, o de pronto una persona que está trabajando pero medio tiempo. Entonces, sí, viene ya, entra un poco más del juego, ¿no? De qué hiciste, de que ya te veo el WhatsApp, que ya te veo que quién te escribió, o ya veo quién te timbró, quién es ese número desconocido. Entonces estoy más pendiente de mi pareja, de esos que son prácticamente detalles, y que si no existiría desconfianza, pues no deberían existir. Claro, como en el Facebook, o sea, tú le das, digamos, me gusta a cierta foto de un chico que es tu amigo, y ajá, es, ¿por qué? ¿Y dónde salió? Es solo una foto, es solo una red social, o el hello, ¿no? Cualquier cosa es que, no sé, tal vez le está engañando fuera de una red social, pero dentro de la red social creo que no hay tanto conflicto, diría yo. O como saben decir que actualmente es la prueba de amor, la contraseña del Facebook. Entonces eso también, o sea, la desconfianza en uno mismo, porque primero para estar con alguien debes amarte a ti mismo, porque, o sea, la confianza en ti para darle la confianza al otro. Entonces, amigos, por favor, los celos no es nada malo tampoco, pero, o sea, ¿qué hacen? Cálmense. Cálmense. Bueno, también se ha escuchado del celo entre amigos. Eso sí puedo dar fe yo. ¿Para qué? Yo entre pareja puedo ser no tan celosa, pero en cuestión amigas, sí he sido bastante celosa. ¿Para qué también? En ay, yo también me confieso una celosa entre amigos, la verdad. ¿Por qué? Sí. No, yo lo único celos que he tenido es cuando mis amigas tienen novios. Es como que, ya no pasa conmigo. Vuelve. Ah, sí. Yo de eso no he tenido. Es como que, vuelve, eres mía, algo así. Es como, yo sí he tenido, pero, por ejemplo, en el colegio, ya en la universidad ya se va calmando un poco eso. Porque ya ni amigas tan cercanas, tan panas se tiene, digámoslo así. O sea, claro, que llegue el punto, que llegues al punto de como en el colegio contarle que comiste, que esto, que el otro, con yo detalle. Es muy distinta la amistad de colegio. Claro, por ejemplo, yo mi amiga se fue a estudiar a Riobamba, o sea, somos amigas desde el colegio, imagínese. Claro, y duele. Chuta, y ya consiguió sus amigas allá, no. Ya como que no me escribe, qué me triste. Me cambió. Pero no, cada vez que nos encontramos es el mega abrazo, el más fuerte, y unas ganas de llorar, porque todavía tenemos eso de vínculo de sangre. De amistad. Tan fuerte de amistad. Sí, es muy grande. Ajá. Bueno, yo sí llegaba al colmo de la... de los celos de entre amigas, ¿verdad? Porque estaba en el colegio y yo tuve como tres mejores amigas. Porque luego de que una me cambiaba, yo conseguía otra amiga. Entonces, siempre trataba de como ocupar ese espacio especial para esa persona especial. Entonces, sí, yo era muy, muy, muy exagerada en cuestión amigas. Para que, si yo decía, ok, ya es recreo, ya vamos con mi amiga, ¿no? O sea, es mi amiga. Y resulta que le veía conversando con otra chica y decía, no puede ser. Ya no quiere que sea su amiga. O de pronto con ella está conversando mejor y yo le aburro. Ay, no. Así, o sea, era el colmo en el colegio. Y sí, bueno, de tantos recuerdos. Lloraba como no. Exacto, tienen idea. Ajá. Así son celos de amigas y son poderosos. Pero ya, pónganse en las amistades si duran. Bueno, yo sí, las amistades sí siempre serán para siempre. Yo con mis amigos de colegio somos cuatro y las cuatro hasta el final. Aunque ciertas personas se enojen de que me lleve con ellas, pero son mis amigas, siempre serán mis amigas. Así es. ¡Viva la amistad! Bueno, antes de... Bueno, no nos cambiemos de tema, sí, pero que viva. Digamos en los celos, aunque sí tiene que ver mucho en esto de la amistad también, porque hay a veces que, por ejemplo, digamos, tu mejor amigo está enamorado en secreto de ti. Y tú estás ahí feliz con tu novio. Okay. Y a veces sí puede ocasionar algún conflicto violento. Yeah. Así que, ¿cómo será esto? No sé qué opinan, chicas. ¿Ustedes no les ha pasado? ¿O no conocen algún caso, tal vez? A ver, bueno, yo la verdad he tenido amigos, realmente amigos. Hasta el punto, bueno, que hasta ahora nos llevamos. Él ya tiene su pareja, tiene su hijo, yo también hice mi vida por mi lado, pero siempre hemos estado en contacto. Y como amigos, así, hombre y mujer, hemos sido eso nada más, simplemente amigos, pero muy, muy fuertes. Y eso sí que causa también celos en la pareja, en cambio. Porque dice, ¿cómo puedes tener un amigo del género opuesto y yo no puedo tener amigas del otro género? Entonces sí es bastante conflictivo esa situación. Y a mí me pasó, mi pareja tenía muchos celos de esa persona, pero yo decía, es mi amigo, no pasa nada, es mi amigo de años, y tienes que confiar en mí porque yo no te doy ningún tipo de motivos. Pero él se escribía con una chica y yo, ¿por qué le escribes? ¿Por qué? Eso es típico en una mujer. Cuando nosotros tenemos nuestras amistades, ponen el grito en el cielo, pero cuando ustedes dicen algo, ahí sí nadie puede decir nada. ¿Es verdad o no? Sí. Yo sí lo admito. Bien, chicas. Bueno, algo que también se ha sabido es del celo familiar. Sí. Está el hermanito, el primer hijo del hogar, y de repente llega el hermanito menor a ocupar toda la atención. Sí, o sea, sí, pero va a llorar. Que no es tanto ocupar la atención, digamos, que necesita esa atención, porque no se vale de sí mismo, digamos, claro. El nuevo bebé. Entonces, ya el otro niño sí se puede sentir desplazado, porque ya no recibe esas atenciones que el bebé nuevo necesita. Entonces, sí puede haber un conflicto de celos ahí entre hermanos. Yo he escuchado en la actualidad que hay muchos problemas, incluso a nivel psicológico, de los niños que se sienten, dicen el término de los psicólogos, destronados. Porque les quitan su primer lugar, su primera atención. Y bueno, como les decía, yo que soy mamita, sé que al primer hijo es al que más se le da atención. Y yo sé que si viene un segundo hijo, yo no voy a tener la misma atención. Al revés. Pero obviamente el hijo va a captar eso de forma distinta, ¿no? Va a decir, a mí ya no me presta atención y el bebé... Pero en esa parte deberías entender cómo un padre educa al hijo. Porque ahí prácticamente le estás enseñando el compartir. Eso sí. El que tú tienes que dar y también puedes recibir esas partes. O sea, ese carisma que estás entregando. Todo ese sentido, ¿no creen? Es verdad. O sea, también se manifiestan los celos entre hermanos. Por decir, yo tengo una experiencia. Cuenta, Gaby. No, Gaby. Mi hermana es la típica celosa. Vive celosa de mí porque, o sea, mi mami me quiere, me da las cosas y ella, o sea, se siente celosa porque supuestamente ella no le da nada, pero es mentira porque mi mami nos quiere a todos por igual. Pero igual, es la celosa. Es que tú eres la consentida, no te das cuenta. Bueno, chicos, por este bloque es suficiente, pero ya volvemos, ya vamos a una pequeña pausita y ya regresamos con más, ni con ellas ni sin ellas.

El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya es hora de volver con ellas. Al aire, al aire. Hola, hola, hola, hola, ¿cómo estamos, gente? Otra vez estamos de vuelta con Ni con ellas, ni sin ellas. Lu, ¿nos tienes algún mensaje en este momento? Sí, les tengo unos pequeños tips, son tres, la verdad, son solo tresitos, en donde queremos frenar estos celos que a veces nos corroen, ¿no? A ver, el primero dice... Vamos a apuntar si es posible para que se vaya. A ver, ahora sí. Saquen ya, lápiz y papel. Frénalos, ¿ya? Los celos son parte natural y casi inevitable de una relación romántica. Uh-huh. El segundo nos dice, trabaja tu autoestima. Sencilla medidas como no tener pensamientos negativos sobre ti mismo, evitar compartir con alguien más acerca de estos... Inconvenientes, ajá. Y confía en tu pareja. Esto creo que ya lo hablamos demasiado, la confianza, sobre todo en uno mismo. Entonces, son solo estos tres. ¿Qué más, chicas? Facilito. Tranquila, bueno, otro tips que podría ser, o sea, muy importante para los celos, podría ser que evitar esas comparaciones que existen entre otras chicas, entre las amigas del novio, porque muchas veces nosotras nos comparamos con otra persona y a la final los estamos dejando de lado nuestra propia personalidad, cómo nosotros nos vemos físicamente y la descuidamos por andar preocupadas, comparándose si es que es más fea, si es que es más gorda, si es que es más flaca. Entonces, eso creo que también tenemos que erradicar. Es otro tip. Muy bien. Tratemos de irnos escuchando nosotras mismas y podernos grabar lo que decimos, ¿ya? Bueno, porque aparte de proyectar todo lo que decimos a la gente que nos está escuchando, pues también nos sirve para nosotras mismas. Y creo que los temas que tratamos de compartir también es de entre chicas, hecho para chicas y chicos también, y de igual manera, con un chico acá. Dependiendo, muchas, ¿no? Gracias, Jen. Muchas gracias. ¿No? Entonces, bueno, lo vamos a hacer más entretenido aún. Pero, ¿qué opinan, chicas, ustedes de esto de los celos? Aparte de que ya sabemos todos los tips que nos han dado nuestras amigas para poder sobrellevarlo, ¿cuál sería el principal para poder controlarlo definitivamente? ¿Desde dónde nace esto de los celos para poder frenarlo desde un principio? Yo creo que empieza por la confianza que tienes tú misma. Porque si tú no tienes tu autoestima alto, digamos, ¿cómo te vas a poder proteger, digamos así? Porque si tú mismo te dices que eres tal cosa, pero bajándote la autoestima, no vas a tener ese poder o ¿cómo podría decir? Ese poder para poder protegerte de lo que te puede estar haciendo tu novio o tu pareja, digamos así. Uh-huh. Creo que empieza por ahí, por quererte tú misma. Yo pienso que los celos nacen a partir de la inseguridad que una tiene. O sea, tendríamos que primero borrar toda esa inseguridad y ponernos en la cabeza de que si es que nuestro novio sigue con nosotras, es porque en realidad nos quiere. Porque si no, fácil, coge y podría coger e irse y ya. Dejarnos, pero es que ahí ya entra la desconfianza a que no es que tome lo que lógicamente sería lo más fácil, que es decir, okay, hasta aquí termino mi relación porque de pronto estoy interesado en otra persona, sino que no la termina y continúa con otra relación. Y esa es la desconfianza que una se tiene. Pero claro, por eso no tenemos que hacernos esas suposiciones en la mente, sino preguntarle directamente a la pareja, ¿estás con otra persona o te gusta otra persona? Y así evitamos esas suposiciones en la cabeza de que en verdad nos está engañando y hasta nos amarga, hasta nos enferma eso a nosotros. Es que son casos, casos. Imagínense, uno te puede decir, sí, sí, no, la verdad te quiero solo a ti, solo a ti, solo a ti, y la verdad que el otro lado está con otra y entonces... Por ahí vienen los celos, la desconfianza, pero como dijo Lu, primero quiérete tú misma y ámate, porque si los celos son así, no creo que nuestro amigo nos engañe. Y igual si pasa por A o B circunstancias, te engañe, pero tú estás bien contigo misma, porque tú diste lo mejor de ti. Eso creo yo, chicas. Lo primero es amarse a uno mismo. Claro, porque creo que hay que valorarse, porque así vamos a poder salir de ese conflicto. Primero valorarse uno. Exacto, para poder enfrentar de mejor manera el problema, incluso porque si solamente con las ideas nos estamos poniendo mal, imagínate si logramos comprobar algo o verlo, claro, es una forma de comprobar, peor, nos derrumbaríamos si no tenemos una autoestima bien formada, un amor propio muy, muy consistente y que no haya absolutamente nadie quien lo derrumbe. Yo creo que como mujeres, en esta sociedad incluso, deberíamos hacerlo más fuerte aún. Tenemos esa responsabilidad de querernos aún más. Pero este tema también no solo va para las mujeres. Muchos hombres también tenemos ese defecto de ser celosos. No desconfiemos de nuestra pareja. Muchas veces nosotros desconfiamos de esa manera. Así que amémonos nosotros primero para amar a nuestra propia pareja. ¡Amén! No, ¡amén! Sí, grabaron. Sí, Vado, entonces ya ahí se fue el consejito también para los chicos. Y que bueno, pues mientras no nos den ningún motivo, mientras no suelten el pequeño hilo para nosotros poder seguir hilando en cuanto a desconfianza, mejor ni lo busquemos. No busquemos la quinta pata al gato, dijeron. Solo construyamos la relación, no dejemos que fluya, como quien dice. Es el mejor consejo, dejar que fluya, no tampoco esforzarlo ni tampoco dejarlo ahí. Solo dejemos que fluya y seamos un poco detallistas para tener esa reciprocidad de parte de la otra persona. Este consejo les doy porque va a ser. Sí, pero chicos, también hay que tomar en cuenta de que hay personas que piensan que es algo normal los celos. Y realmente se encuentran en una relación tan violenta que puede tornar hasta la muerte. Pues y sí, ha habido casos aquí en el Ecuador o en algunos otros países que por celos les echan ácido en la cara. El extremo del femicidio, aquí, imagínate. Aquí también, aquí en Ecuador. Por ejemplo, aquí tengo unos datos que dice que según el INE, en Ecuador 6 de cada 10 mujeres son atacadas por los celos, o sea, por hombres celosos. Y que son 5 de cada 1,000 que son prácticamente, que llegan a la muerte. O sea, imagínense en eso. Son cifras alarmantes porque, bueno, y es que cada día no está nada alejado de la realidad, porque cada día se ven en los medios de comunicación, en noticieros, que hay cada vez un caso peor que otro. Y esto de los celos no tiene nada que ver con edades, ni con género, de pronto la ciudad en la que se viva, incluso a nivel mundial, no solamente en el país. Y si estás sufriendo este caso de violencia con tu pareja, busca ayuda. Ay, si no quieres hablar con alguien, sino entra en internet y en www.setumisma.com puedes entrar y que te pueden ayudar, dar consejos ahí, porque la violencia no es buena entre pareja. Ya una vez que alzas la mano a uno al otro, ya eso ya está mal, ya está mal desde un principio, porque el respeto es lo importante de la relación, chicas. Sí. Sea lo que sea, nos han criado muchas veces nuestros propios padres con el pensamiento de que a una mujer se la respeta, pero muchas veces también es en contra de la parte masculina, que nosotros por no callarnos o por decir las cosas recibimos maltratos por parte de las hermosísimas mujeres. Claro, es que claro, lo que pasa es que llevamos las cosas al extremo y está en cada uno de nosotros. Lo que pasa es que la sociedad nos lleva a encasillarnos en que la mujer esto y el hombre esto, la mujer esto, la mujer esto. Entonces, se va a un extremo de que, porque hubieron casos que el género masculino se va en contra del femenino, entonces dice, okay, no, defendamos a las mujeres. Pero nos olvidamos del otro... Del otro lado. Pero claro, también, chicos, no tengan miedo, compartan también esa página. Y pero ellos se ven reprimidos, en cambio, por el hecho de no poder hacerlo. Ajá. Porque si lo hacen, son débiles. Ajá. Claro. Les achacan y todo eso. No, pero tranquilos, chicos, también pueden buscar consejos en esa página que les digo, que es www.setumismo.com. ¿Y saben qué? La fuerza la demostramos ahí. Sea hombre, sea mujer, la fuerza la demostramos ahí en hacernos respetar. De primera forma. Y bueno, chicos, creo que vamos llegando al final de este programa, pero tenemos que repetir nuestras redes sociales y nuestro número de contacto. Bueno, el número de contacto es el 098-3090-450, solamente para WhatsApp. Puede ser en audio como en texto. Y nuestro fanspace, ni con ellas ni sin ellas. Ya volvemos entonces, vamos a escuchar algo de música, ya volvemos. Debo dejarte ir, aunque me parte el corazón. Debo dejarte ir, hoy día gana la razón. Debo ocultar que siento este dolor. Te doy la libertad. Llegaste a mi vida cual agua oxigenada, curando las heridas de esta alma desgarrada. Fuiste amor y paz, fuiste cura y magia. Fuiste el ángel que me salva de mi propia desgracia. La arquitecta de mis sueños, la brisa hecha canción. Tomaste y reparaste los pedazos de este corazón. Y el paraíso de tu abrazo fue mi abrigo, donde pecamos sin miedo al castigo. Pero yo sé, nena, que tu mente vuela, que mi futuro no es el mismo que tus sueños. Mira, tú eres cometa, perteneces al cielo. Y no es justo que te tenga en el suelo, por eso debo dejarte ir, yeah. Aunque me parte el corazón. Debo dejarte ir, así es. Hoy día gana la razón. Debo ocultar que siento este dolor, que siento este dolor. Te doy la libertad. Que hemos vivido maravillas, que hemos visto juntos tanto florecer. Fuiste tú despertar de una pesadilla, de una vida a la que no quiero volver. Para que te comas una. que tanto espero, si lo que quiero tengo, no hace falta nada más, solo tengo para dar. Yo que tanto espero, si lo que quiero tengo, no hace falta nada más, solo tengo para dar. Y con el sol me muevo y sueño lo que quiero, no hace falta nada más, solo tengo que irradiar. Si el sol me mueve y mis sueños me mueven, y cada vez somos más, cada vez somos más. Es el amuleto, es el amuleto, ese amuleto enterrado está. Es el final. Ya saben que en todos nuestros programas les damos una pequeña recetita, así que Gaby, continuamos contigo. Bueno. ¿Qué nos tiene? ¿Qué nos tiene? Para este domingo, sobre todo. En la antigüedad se hablaba de rico, una recetita, Gaby, que era la agüita de calzón, pero no les voy a dar esta receta. No, esa no es receta, Gaby. Esa no. Ahorita vamos a ver si es que hacemos unas galletitas. ¿Cuáles son los ingredientes, Gaby? A ver, 250 gramos de mantequilla, temperatura ambiente, una taza de azúcar refinada o azúcar blanca, un huevo grande, muy grande, 500 gramos de harina, 2 cucharitas de esencia de vainilla y una pizca de sal. Ya. Bueno, ahora les voy a describir el procedimiento. Ajá. Como primer paso, primero se coloca en el recipiente de la batidora la mantequilla y el azúcar. Se bate para obtener una crema homogénea sin batir en exceso. Se agrega el huevo y la esencia de vainilla. Uh-huh. Luego, continuar batiendo hasta incorporar por completo todos los ingredientes. Después se cierne aparte la harina y la sal. Luego se incorpora la mezcla sin batir en exceso a velocidad baja. Y por último, horneamos a 180 grados, aproximadamente de 10 a 20 minutos, dependiendo del tamaño de la galleta. Y después de ese lapso de tiempo, ustedes pueden disfrutar de esas ricas galletas. ¡Ey! Yummy, yummy, yummy. Muy bien, qué rico. Bueno, entonces ya saben, ya escucharon a Gaby la receta de este fin de semana. Esperemos las anteriores que les hemos dado también les hayan quedado riquísimas, ¿verdad? Las anteriores estaban auspiciadas por nuestro querido Vado y por Dayana, y esta vez por Gaby. Para la próxima semana, chicos, les tengo... Bueno, para la próxima semana me comprometo yo a traer la receta, ¿ya? Y la hacemos de aquí. Aquí para todos en la cabina. Bueno, entonces ahora sí estamos llegando al final. Chicos, fue un gusto haber compartido con ustedes este espacio, a toda la gente que nos está escuchando, y que también se animen a recomendarnos, a darnos like en nuestra fanpage, ni con ellas ni sin ellas, y a recomendarnos, compartir el link, ¿por qué no? Y escucharnos cada domingo, como siempre, por esta frecuencia. De 4 a 5, no se olviden, todos los domingos estamos acompañándoles, ni con ellas ni sin ellas. Me despido, soy Katy Vela. sí, igual un gusto pasar con ustedes este domingo, así que yo también me despido porque también tenemos cositas que hacer. Y con ustedes, Lu, Vado. Bueno, chicas, otra vez un gusto pasar con ustedes. No se olviden de ser felices y vamos al vuelo a la casa. ¡Nos fuimos! ¡Hasta el próximo domingo! ¡Bravo! ¡Chao, chao! Porque el guagua llora. Hay que hacer deberes. Ya tocó planchar. Ni con ellas ni sin ellas se despide. Hasta la próxima. Hasta la próxima.